la medianoche por Radio La Red, la hora de Bilardo. La hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Y la participación de Miguel Danacio. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Hola mundo, buenas noches, ¿cómo están amigos? ¿Cómo está doctor? ¿Cómo está Miguel? Muy bien, estamos viniendo del entrenamiento, estamos en el estadio, estoy en el micro y estamos en el bus y que bueno, escuchar la música, escucha los muchachos. Se quedó Isabela en la conferencia de prensa y nosotros regresamos a, digamos, ahí. Ya algo te puedo adelantar de lo que dije anoche, ya quedamos un poquito más claro, ya quedamos más claro. Ya hablé con gente que tengo amigos, ¿no? Ustedes saben que siempre tenemos amigos por el asunto de Mascherano, que lo llevaba, toda esa historieta. Ya más o menos me contaron cómo viene. Yo no quiero Ecuador, pero no quiero ir, no puedo ir, porque tenía que ir a Ecuador y hacerle cara a cara ahí frente. Pero ya va a llegar el día, que lo voy a encarar, igual que a la gente de Colombia, los dos, tanto la gente de Colombia, que ya saben quiénes le marqué, porque le enseñamos nosotros. A Lorenzo, ¿quién le enseñó? A Lorenzo le enseñamos nosotros. Y a Zappe, ¿quién le enseñó? A Zappe le enseñamos nosotros. Deportivo Cali, Selección Nacional Lorenzo. Entonces, eso que como uno sabe cómo pasó, ya está, ahora tenemos que pensar, ya está, ahora estamos en otra cosa, Hoy Messi hizo en la práctica 10.000 personas, miren, en la práctica, Y cobraban entrada, había 10.000 personas mirando el país, cobro que cobraba alrededor de $20, la verdad, $20 para ver el entrenamiento de Argentina, había 10.000 personas, mucha gente. Después los muchachos cuando terminó había $200.000, un vivo bárbaro, muy bien. Sí, no sé, aquí me dijeron que era así, me dijeron que estaba así, así que digo yo, viste, estaba, digo, ¿cuánto cobran? Y si nada, cobran poco, $10, sí. Y había más, había casi más, yo digo, había más o menos 10.000 personas, no faltaba el vivo, está bien. ¿Cómo estaba el campo del Mateo Flores? Mucha gente, de todo. Bien, después entró muchísima más. Bien, estamos llegando. Bajo y voy a poder hablar de todo. Llegamos al hotel. Así que bajo y estoy picando para parar. Todavía no paramos, Tranquilo, que pare tranquilo. Aquí estamos llegando. Ahí está el doctor Bilardo con ustedes. Y la buena onda, la gente bien, la gente ojo, la gente de Colombia hablé 10 puntos, la gente de Ecuador hablé 10 puntos, pero vos sabés que no me quedo a 20, siempre tengo amigos y uno va buscando los amigos y te van contando cómo viene la mano. Entonces yo digo, por lo menos ya lo habíamos adelantado, ¿te acordás? Lo habíamos adelantado antes de Costa Colombia, lo habíamos adelantado. Sí que ya antes dijimos que pasaba. Cuando llegué, paro el micro y bajo y miré, me llaman en 5 minutos, que es lo que tardó en subir, me llaman a la habitación, o si no, a este celular. ¿Estamos? Bueno, hagamos una cosa. Mientras vos te acomodás en la habitación, vamos a un espacio publicitario, y después toda la atención puesta en Guatemala, porque está con nosotros Carlos Bilardo. Vamos al espacio, vamos. A Messi con locura, ¿no? Messi hicieron un poquito de fútbol, hizo unos goles Messi, lo gritaban como si fuera el partido de ellos, ¿no? La verdad, la gente hasta ahora muy atenta, muy atenta, porque todo era coreaba toda una tribuna llena, y toda la tribuna llena, y después se fue llenando un poquito atrás del arco, y se fue llenando también la que estaba frente a, que no sé, la que era, donde estaban los palcos, que donde van, y ahí a, toda la cancha Messi, después jugó un ratito ahí al fútbol, hizo dos goles, tres goles, que se lo daba. Ese es el entrenamiento, ese es el entrenamiento de la tarde, esa hora se quedó a dar la conferencia de prensa, como dije antes, y nosotros llegamos al hotel. Piqué, cuando el micro y frenar, para tener que ver la salida era una cosa espectacular. Había 14 policías, 15 policías, dale para acá, dale para allá, porque había muchísima gente y había coches que no estaban bien estacionados, y no podíamos salir. Entonces, bueno, se pusieron ahí, vino otra policía más, se pusieron a correr los coches, empujando los coches de un lado para el otro, ¿viste? Estaban todos fregados, los tiraban para... Se juntaban 15 tipos, el coche los había apacotado, ni que te imaginas lo que es grandísimo, y la gente que quería sacarle fotos a los jugadores por la ventanilla, y la policía que quería correr los coches. Bueno, al final salimos bien, llegamos al hotel, viste que son 10 minutos ahora sí, ¿no? Yo estaba mirando el reloj, eran cuando 12:30, 11:30 cuando salimos, digo bueno, digo fenómeno, 10:30, pero después cuando nos encontramos con eso ya la cosa pasó. Decía anteriormente y ahora bien claro que ya hablé con gente de Ecuador, hablé otra vez, hablé bien, me invitaron a Ecuador, me dije que me tengan nada más un dato, para mí, para saber, nada más que para saber. Que me tengan unos datos que necesitaba, le dije cuáles serán los datos, que Carlos no tenga problemas, que está todo arreglado, está todo hablado, listo, pero no se hagan problemas. Entonces después si querés, te decimos todo, te venís para acá, te invitamos acá, y te decimos todos quiénes fueron, cómo fue, y qué se hizo y quién lo organizó. Más te puedo decir. Era gente, ¿no? Gente de, ustedes saben que en Colombia, está trabajando en Colombia, está trabajando jugadores que estuvieron conmigo y también jugadores que estuvieron conmigo en Ecuador. Es decir, que muy bien lo que hicieron, muy bien, pero hasta ahí. Entonces yo no quiero declarar culpable, por ejemplo, declarar culpable en este caso, es decir, que caiga más grano como culpable. Pará, está todo inventado esto. Esto dije, si ustedes en la radio quieran, llaman a Paco Casal, sí, y en jugadores lo llaman y preguntan, Paco, ¿desde cuándo Villardo te conoce? Desde los 12 años, cuando ya empezamos con toda esta historieta. Después aprendieron todos los países, me dice, ¿qué pasa? Y fueron aprendiendo cómo se maneja un partido, cómo se hace, cómo no se hace. El que más me gustó a mí de todos los últimos que vi, uno en Europa, con también otra persona que estuvo también jugando, fue una persona sensacional los últimos minutos. ¿Se hace o no se hace? No se debe hacer. Pero yo recuerdo que cuando jugaba Corbata, Méndez, Bravo, Cine, Lustó, yo había un amigo que era hincha fanático de Racing. Y vos vas a recordar o recordarlo. Decime. Tiraron una tapa de una bebida, de una ladera de una bebida sin alcohol, y le pegó al de refilón, a alguno le pegó fuerte, o sea, y a este pibe le pegó peladilla, se llamaba el chico en aquel momento, le pegó del refilón un pedazo, mirá que no te hablo, si lo buscas es fácil, jugaba Racing cuando el Racing tenía el equipo de atrás, jugaba después, en el medio jugaba Balay, Gutiérrez, El Hacha, jugaba un Negri que estaba al arco, un buen equipo, pero me acuerdo de eso, mirá. Entonces no me vengan a contar ahora cómo se encuentra, porque uno ya lo hizo, y en Buenos Aires que tomó estas medidas, la localidad vale, en Italia nosotros la hicieron valer la localidad, hicieron valer. ¿Y pero cómo no? ¿Eh? En todos lados tendríamos que hacer valer la localía. Claro, por eso, difícil, ¿viste? Ahora se ayudaron, antes vos venías, eran buenos, ¿viste? Bueno. Fueron después despertándose de perdón, ese día más o menos todos conocen. Lo que pasa es que yo te digo, como los conozco muy bien, porque me tocó dirigir a dos de las personas que están en el cuerpo técnico, una en cada una en Colombia y una que está en Ecuador, más o menos sé cómo piensan. Aparte, pregunto, porque como tenemos gente como en Argentina, ellos llaman por teléfono, y los periodistas de que están afuera, nosotros llamamos por teléfono, los periodistas que están también en el exterior, y te dicen, este es. Por eso vos querés saber mi vida, pregúntale a Jorge de la ciudad ahí, que está en Uruguay, y te cuenta mi vida en Uruguay, te cuenta mi vida en Argentina, te cuenta todo. Y pregúntale a Pablo Casal, el primer recorredor, uno de los primeros que tuvo Uruguay, tenía 12 años. Y ahora tiene canales de televisión, transfirió de empresario, no de empresario, Paco Casal. Muy bien, Bueno, esa es la persona, ya está, ya sabemos quiénes son. Ahora, la otra, ya está, ahora Fabio del equipo, estaba viendo, hicieron una linda práctica, se movieron, había que hacer un poquito de fútbol, porque había que ver a Messi, Messi se movió. Se movió bien, no tuvo problema, no tuvo dolor, estuvo tranqui, y bien, que trataba de entrenar con todo bien. Ya sabes que algunos jugadores se tuvieron que ir, no por distintos motivos. Garay, Di María, Zabaleta. Sí, Garay, Di María, Zabaleta se tuvieron que ir por distintos motivos. Uno por lesiones, otro por juegan, otro por crecimiento de uno de su familia. Y bueno, se jugará acá. Hay gran expectativa. Mañana la red desde las 23 con la transmisión del partido. Ah, la red estamos ahí, la red te presenta. En la hora del doctor le cede el horario al doctor porque juega la selección argentina. Bueno, con eso también llama y acá tiene otro corresponsal más. Cuando venga a ellos le van a decir que si Carlos está al lado, estoy. Mira que te voy, vos decís eso y Gentili va a decir, pero quiero hablar con el doctor. Que lo comente. No, hablamos de otro día. Y hasta yo siempre me pongo afuera cuando son partidos así, por ejemplo, amistosos, ¿no? Me pongo detrás de algo cuando me dice fotógrafo, así más o menos me sacan, pero no me dicen nada. Los fotógrafos, sí, pero yo le digo, no saqué foto, entonces me pongo a traer algo para verlo, amistoso, cuando son oficiales, no. Cuando son oficiales en la cancha de Río, me pongo en un lugar, estoy siempre en un lugar, gracias a la gente que colabora conmigo, que está en el vestuario, que me ayuda, me acomoda todo para ver el partido de Wimbledon, y a la gente de Río, ¿no? Que hablo. Después, bueno, me veo como puedo. Miguel, yo creo que novedad de la selección no hay, yo te digo, es este partido, los jugadores están contentos, están tranqui, yo creo que esto es importante. Ahora, ya quieren terminar los jugadores, ¿no? Y entró en vacaciones ya. ¿Eh? Los jugadores del fútbol europeo dirán que aparezca ya este partido porque después quieren entrar en vacaciones. Sí, ya están en vacaciones, ya se va. ¿Cuándo se va? Se van, ya se fue. Viaja algunos, se va mañana. Bueno, todo va mañana, ¿no? Apenas termina el partido, está el charter. Apenas tenemos el partido, salimos. Tenemos 10 horas, 10 horas de vuelo, me dijeron. Paramos en Lima. Hacemos un stop porque había un. Para que haga. Combustible el charter, claro. Es una escala técnica. Sí, escala técnica. Yo estoy con la vela de un lado para el otro. Y me dice, no. Es porque siempre tenemos. Está bien, ¿eh? No, yo no pensé. Siempre hay que tener una reserva por seguridad. Si pasa algo, llegamos, pero si pasa algo, suponete que pase algo, tenemos que tener una reserva. Por eso es que paramos. Paramos. Y pero es una escala, no bajamos del avión. No, señor. Son 30 minutos y después le pegamos otra vez a Buenos Aires, llegamos como a las 2 de la tarde, creo. Y media, 2 de la tarde. Llegamos a Buenos Aires. Ah, llegan un rato antes de la definición del descenso. Y sí, porque empieza. Aquí empieza el partido a las 2. A las 3 y cuarto de la tarde. ¿A qué hora? 3 y cuarto de la tarde, los tres partidos involucrados en el descenso van a la misma hora. A la misma hora. Entonces, bueno, vamos a ver. Va a ser la vienda a las 2. Pienso yo. Así que su vuelta al barrio, Carlos, va a ser complicada porque juega Argentina. De Argentina, sí. Mamita, querido. Qué partido. Y encima juega de local. Sí, no, bien. Pero juegan de local, pero los coches llegan 7 cuadras, 8 cuadras a la redonda del estadio, ¿eh? ¿Qué coche? Se para en doble mano, como venga, está bien. Pero no se te va la mano, ¿no? Están todos edificados. Claro. ¿Qué va a ser? Están edificados, no va a estar. No tiene, viste, vos, los estadios ahora, fíjate, en el reglamento de estadios, creo que hay que tener capacidad para tanta cantidad de coches, ¿no? De estacionamiento te hablo, ¿eh? Estacionamiento. En Argentina están los estadios hechos no podemos pedir que haya este ayudamiento. Está en eso que quiere que haga. Ahora, los estadios nuevos que se están haciendo le piden el estacionamiento también, ¿no? Con la cantidad de cosas, ¿sí? Porque tienen... Se hace con la construcción FIFA. Claro, claro, que tengan espacio para poder... Si yo tengo ganas que mi cancha se pueda utilizar para partidos internacionales, que juegue la selección, sí me tengo que amoldar a ciertas exigencias. Ahora, si quiero jugar... en un reducto chico, difícil, que se le haga al visitante, y ahí no me importa nada el estacionamiento, te digo. En Argentino Junior se corta, no se corta Juan Agustín García, ¿es? No, la de la la de las cabinas, ¿cómo se llama? Gavilán. De las cabinas, Gavilán. Que no tiene tribuna. Eso así es, tribuna. Esa es San Blas. Gavilán, que es donde yo, es en San Blas. La otra es Juan Agustín García, la que tiene la... Por eso, Gavilán se cierra en la esquina de Juan Agustín García, se cierra en la esquina de San Blas. Está la calle Gavilán. Y ahí se meten los micros de las delegaciones. La calle Boyacá, todo está al banco. Digo, Gavilán se cierra... Y ahí quedan encerrados los micros, tanto del local como del visitante. La gente está enfrente, la de las casas, y se juega igual el partido. Por eso digo, si vos querés hacer un estadio como el Bicentenario de San Juan, el de Catamarca, lindos estadios, pero que están vistos como para organizar una Copa América como se hizo en la Argentina, vos necesitás entregar estacionamientos, como tiene River, que ya está hecho, tiene estacionamiento interno, la playa en Udaondo, y si no, en el Tiro Federal. Pero después, ahí San Lorenzo tiene una gran playa de estacionamiento, porque es relativamente nuevo el estadio. Ahora nosotros, o hay que hacerlos de nuevo, por funcionalidad, por modernidad, o seguiremos teniendo los estadios que tenemos. Carlos Salvador. Seguiremos teniendo los estados que tenemos. ¿Cómo le conseguís cancha? ¿Cómo le conseguís tierra? Atlanta, Cerro. Perdón. Atlanta sí tiene un espectacular polideportivo en Villa Celina. Sí. Y Estudiantes de La Plata tiene uno en Chocombo también. Pero Estudiantes tiene el country. No me jodan. Pero queda lejos, como viste. Entonces, ¿qué tiene que hacerlo? La altura de La Plata. Chacarita no se tuvo que ir. Carlos, Chacarita estaba, vos jugabas al fútbol y Chacarita estaba enfrente a la de Atlanta y Chacarita se tuvo que ir a San Martín. No, cuando yo jugaba al fútbol, Chacarita ya se veía. Bueno, pero vos sabías que estaba, estuvo enfrente a Atlanta. Sí, se tuvo que ir. Ahora, ¿quién saca la cancha? Porque cuando se hizo esto, vos tenés que pensar que para mí, entonces, habría que hacer puente, otra doble vía, la 9 de julio, corriente, tiene que hacer otro puente arriba, para otra calle arriba. Todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, cercanas al obelisco, tienen que hacer arriba otra calle. Tiene que hacer una abajo y una arriba. Es decir, que va y viene, porque no se puede andar con los coches. Entonces, no poder andar con los coches, tiene que hacer dos calles, no puede. Lo mismo que te digo, el único coche que tenía cerquita de la cancha de Argentino Junior era el doctor Gandulia. Fue el único coche que tenía el barrio. Te habló hace mucho tiempo, el único coche, que era el doctor Gandulia, que trabajaba el primero de la tarde en el consultorio, a la mañana en el hospital real, a la tarde en el consultorio, y después recorría de noche a ver los enfermos. Y él vivió, y después vivía frente a la cancha de Argentino Junior, Jonte y Boyacá. Ahí vivía él. Pero él estaba tranquilo, había un coche, dos coches por barrio. Ahora hay dos coches por familia. Entonces, Capital Federal, como le pasó a Tokio, a Roma, a Madrid, quedó chica. Entonces, antes en el estadio había el Ferro estacionado, no pasaba nada. Argentino estacionada, era todo terreno, no pasaba nada. Ahora, bueno, creció All Boys, había terreno por todo lado, no pasaba nada. Ahora la ciudad creció, los habitantes son mucho más. Y bueno, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? No se puede. Los equipos no se pueden mudar por un nuevo deporte porque no hay. Ahora, hay equipos que son de barrio, que son la gente del barrio. es la que lo mantiene, con 5.000, 4.000, 5.000 socios. Y después no hay. Si no hay lugar para hacer un estadio, no hay, nadie te va a ver. Bueno, pero fíjate, Angelici, el presidente de Boca, estuvo, no sé si en Emiratos, por aquellas horas, donde ir a buscar socios económicos para hacer la nueva Bombonera. Porque sabe que le quedó chica la Bombonera. ¿Pero dónde la van a hacer? ¿Dónde está la Bombonera? Por eso. Pero primero comprar, van a, siguen comprando las casas de enfrente a Del Valle y Berrucea para hacer más amplio todo el tema. Está bien, pero no le conviene a vos comprar 8 hectáreas cerquitas, cerca, ¿no? Por otro lado, 8 hectáreas, 9 hectáreas. Boca lo tenía, no, Carlos. Sí. Boca lo tenía. O vos no tuviste un bono patrimonial de Alberto J. Armando. Sí. ¿Y por qué no se hizo? Y lamentablemente no se lo podemos preguntar. Se tenía que inaugurar un 25 de mayo de 1973 en la Costanera. Bueno, pero ¿por qué no se hizo? Yo también, no tengo un bono, lo compré, no me dijeron nada. Nunca pregunté por qué no se hizo. Además, había que preguntar por qué no se hizo. Eso no sé. Eso no sé por qué no estaba ahí. Ahí estaba la Ciudad Deportiva. Sí, estaba, ¿no?, la alfombra mágica, sí, que uno se tiraba. Y bueno, pues está bien, pero ¿por qué no se hizo? Y eso pasa con... Dale, yo digo, ¿dónde pones la reunión? ¿Dónde pones el Boy? ¿Dónde lo pones a Ferro? ¿Dónde van esos clubes? Y Ferro todavía tiene bastante tierra, ojo. Se están sacando un pedazo, pero todavía tiene tierra. Entonces, son equipos que Atlanta, amigo, bueno, que nombramos antes, ¿a dónde lo pones? Tiene que son mucho en capital federal. Vos tenés en Roma, ¿cuántos equipos hay? 2. Roma, Axio. Madrid, ¿cuántos equipos hay? 3. Roma, Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid, y si querés el Valle Balcano. Sí. Y después, Barcelona tiene 2, Lope tiene 2, no hay, son grandes, grandes ciudades. Es como si fuera, por ejemplo, en Argentina, que hay 2 en Córdoba, 2 en San Juan, 2 en Mendoza, 2 en La Plata, 2 en Mar del Plata, otro donde si quiere uno en Necochea, pero no es así. ¿Por qué? Porque el fútbol fue capital federal, era todo capital federal. Hasta más te digo, buscar la formación de los equipos y los jugadores estaban todos jugando en capital federal. Ahora, con el tiempo, era alguno de Rosario. Nosotros siempre dijimos que Rosario, yo lo vi, yo te cuento de que me acuerdo. Yo vi que vino Peruca de Rosario, después vino Pontón, y creo que vino a jugar a San Lorenzo, que venía de Rosario, como todo que podía jugar, había lugar. Pero bueno, son temas que vamos a seguir tocando. Vamos ahora a la noticia. Amargos Marolio presenta. Sí, Carlos. Muy bien, Carlos. ¿Sí, Miguel? Ahí estamos, Carlitos. Ahí estamos bien, bueno, bien. 8:32 tengo yo, no sé si... Y 33, está bien. Un minuto más, un minuto menos, en Guatemala... Aquí son las 20, ¿no? 20 horas, 22 minutos. Y vos tenés 20:33 y aquí en Buenos Aires, en la Argentina, en territorio continental e insular, 23:33. Ahí está, esa es la diferencia horaria. Entonces mañana viene la transmisión del partido. Exactamente. Vamos a estar con nosotros de la red, vamos a estar con la gente de la red. Gentili y Pazman. Ahí está. Entonces cualquier cosa, estamos acá, estamos en el hotel, vamos a estar en la cancha es un acomodo generalmente, ¿no? Como dije antes, detrás del arco, ahí cerquita del arco, pero como es amistoso, uno se puede poner. Cuando son los partidos de campeonato, no, Carlos, no. A ver, bueno, nadie te va a pedir que hable de la selección argentina, pero yo te quiero pedir esto. Me imagino que después de haber pasado la fecha de eliminatorias, algún análisis se hizo, llamó la atención algún resultado, eran todos los resultados esperados. Sí, más o menos sí, ¿no? Yo creo que se vieron dentro de todo. A mí me sorprendió la victoria de Uruguay en Venezuela. Uruguay, sí, Uruguay siempre es Uruguay. Tiene sello todavía, ¿no? Venezuela venía bien, ¿no? Venía bien. Venía ahí, ¿viste? Yo creo que el partido me parece que era el de Argentina, el de Ecuador, ¿no? Que se ponían a tiro otra vez. Digo, con esta victoria de Uruguay, como viene el fixture, hasta me animaría a decir que otra vez la Argentina vuelve a ser el árbitro de Uruguay en la última fecha. Mira vos, qué problema, Si viene así, es un problema, te digo. Problema para Uruguay, no para la Argentina, porque la Argentina ya está en Brasil 2014. Hay que buscar lugarcito en Belo Horizonte, donde podrá ser. ¿Qué falta? ¿Qué? Colombia tiene 3 puntos menos y en Colombia ya lo dan hecho que Colombia ya está en el Mundial. Nosotros tenemos 3 puntos más y todavía nos falta. Y a mí me gusta cuando está todo hecho. Cuando está todo... Me enseñaron en medicina, ¿no? ¿Viste? Porque a mí nunca me gustaba que opere el maestro y los alumnos después terminen. A mí me gusta que empiece el maestro y termine el maestro. Y yo quiero... A mí me gusta así. Yo quiero hasta que no está, ¿viste? ¿Está todo listo? Sí. Listo, bueno, ahí vamos bien. Pero más vale no adelantarse. Eso es lo que siempre hice. Vos fíjate que hay muchos equipos que ya fueron a buscar lugar a Brasil, ¿eh? Muchos, muchos. Y ya hablamos esto, lo hablamos con el señor Andóvala, paremos. Ya más o menos sabemos cómo viene la mano. Pero dijimos, paremos un poquito más. ¿En Belo Horizonte, Carlos? Sí, ahí está, vamos a ver, está... Están tirando nombres, ¿viste? Están tirando, pero está bien. Están tirando porque eso después viene también por FIFA, ¿no? Sí, para eso habrá que esperar el sorteo, decís vos. No, el sorteo más o menos, ¿viste? Hay que buscar el lugar, después de ver. Luego teniendo un lugar bueno donde puedas llegar por avión a cualquier lugar de Brasil, cerquita. Que no sea de punta a punta, ¿no? Bueno, pues de punta a punta. Que más o menos 2 horas, que sé, por ahí había 1 hora, lo máximo, ¿eh? Y te propones los aviones ahí y van como tiro, eso era enseguida. Y sí, pero porque bueno, por ejemplo, de Belo Horizonte a San Pablo, de Belo Horizonte a Río, por ejemplo, hay 500 kilómetros, en avión se hace en 1 hora. A ver, si de San Pablo también, ¿no? De San Pablo a Río también hay un hora y pico. San Pablo Río. Y pero están ahí, el avión va a todos lados. Se hace rápido. Ahora, que no me toque Manaos. Bueno, en el medio del Mato Grosso, porque ahí está difícil. Sí, claro, ya más difícil. Hace bravo. Pues tiene que buscar las conveniencias. Pues eso es lo mismo, la verdad. Bueno, yo creo que todavía falta. Me falta decir a ver, ¿estás? No. Todavía falta que te asistas. ¿Está? ¿Que tenés grandes posibilidades? Sí. Tenés muy buenas posibilidades. Y después, bueno, después habrá que corregir y habrá que prepararse para el campeonato del mundo. Hay jugadores que tienen muchas virtudes, con muchas virtudes. Hay jugadores que son importantísimos, tanto que están jugando en Buenos Aires como que están jugando también en Europa, ¿no? Y todos los equipos están ahí. Vamos a ver que... A mí me gusta lo que digo así como lo vi, Brasil local. Es local, ¿viste? Brasil es un club de fútbol local, está pucho. Esta Alemania, bien, yo la veo bien, Alemania, con mucha gente joven. Ya que le hemos ganado el show, pero lo veo con gente joven que viene bien. Y después, bueno, como siempre, España, hay que ver quién sigue este muchacho, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Siguen los 8 o 9 que tiene el Barcelona? ¿Si siguen bien o no? Eso porque jugaron mucho también. Bueno, habrá que verlos ahora en la Copa de las Confederaciones, Carlos, que empieza el sábado. Claro. Sí, ahí ya nos vamos dando cuenta de que no viene ganado. Pero esperad. Bueno, Miguel, yo los dejo. Nosotros ahora, me gustaría salir con ustedes, pero quiero estar un día antes con los... Cuando vengas a Buenos Aires, vamos a ver si podemos hablar de un tema que siempre marcaste algo y que el otro día en el partido se pudo observar. Cuando a vos como jugador te decía, sube el día, con la izquierda, cuando te dijo, no basta. Usted le pega con la derecha porque con la izquierda no va. Y Caballo Viejo no agarra trote. ¿Sí? Y el otro día... A ti me dijo. Bueno, el otro día había alguien que tenía que cerrar con la derecha y cerró con la izquierda, que casi hace con el contra. Sí, puede ser. Hubo uno que nosotros pusimos como ejemplo. Acordate. El de Estados Unidos, el de Agus. se lo poníamos como ejemplo. Sí. Cerró Agos con doble O. Y se la metió en un ángulo al arquero. Bueno, eso lo tenemos como ejemplo, ¿no? Sí. Eso lo, había muchos defensores nuestros que en el año 11 se vendaban de la rodilla hasta el tobillo todo, porque la tenían que sacar. Los que jugaban por la izquierda la tenían que pegar con la derecha, y los que jugaban a la derecha la tenían que dar con la izquierda. Y le pegaban con el pie, con la canilla, con la rodilla, pero había que sacarla. Bueno, miren, nosotros, ustedes siguen de ahí, hacemos un corte y comienzo después con la fecha, ¿no?, que se avecina, que son importantísimas. Acá también se está jugando el campeonato, ¿eh?, en Guatemala. Se está jugando el campeonato, ya está en la fase definitiva. Y juegan ahora, o juegan el viernes, o el domingo, juegan todos los días, le falta jugar a este muchacho. Y Argentina igual, y una fecha que, como vos dijiste, puede pasar, no sé, puede pasar muchísimas cosas. Yo lo dejo a todos los amigos, a toda la gente que nos sigue, agradezco a toda la gente, muchísimas gracias por seguirnos nosotros, nosotros hacemos lo que podemos. Desde cualquier parte del mundo salimos, ¿eh? Hoy al principio no podíamos hablar, estaba arriba del micro. Estábamos saliendo, estábamos en el medio de dos coches, podía pasar para adelante, la policía empujando los coches, levantándolo, corriéndolo, los dueños no llegaban, y así estuvimos ahí casi 20, 25 minutos corriendo coches, a mano la policía lo corría para hacer el lugar a que salga el bus. Bueno, Miguel, a Ala y a toda la gente aquí, a toda la gente que nos sigue, a todos los muchachos, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente de la radio por seguirnos desde cualquier parte, y lo tenemos a nuestra gente, lo tenemos a nuestra audiencia al instante, al momento. Chao, muchísimas gracias. Nos encontramos el lunes. Buen regreso. Chao, Carlos. Chao.